Hoy está con nosotros Remedios Zafra en el ciclo de Ciencia Situada. Y bueno, yo voy a hacer una presentación a mi modo. Anteriormente las charlas que ha habido pues han tenido un tono a veces bastante crítico con lo que está ocurriendo en lo que yo llamo el cibermundo, ¿no? Empezando por lo de Javier de la Cueva, que presentaba esa quiebra de las garantías jurídicas debidas a los mecanismos automáticos que interpelan a los digamos, ciudadanos, clientes. Ya los ciudadanos ya no son tales, sino clientes, ¿no? Y cómo esos, esas mediaciones casi contractuales pues ponían en una situación de debilidad al ciudadano corriente, ¿no? Luego ha habido otras, ¿no? Tal vez un poco más positivas, pero hoy viene Remedios con su entusiasmo. Creo que es el tema de que acaba de hablar hace un ratito de ello, ¿no? Bueno, pues eso sí se agradece, porque además aquí hay gente entusiasta todavía de lo que nos prometía el cibermundo, ¿no? El caso es que el cibermundo, bueno, perdonadme, yo le llamo así, es internet y todo lo demás, ¿no? Lo que llaman realidad virtual o bueno, eso que yo creo que no está muy bien puesto el nombre, pero yo creo que si una cosa ha traído esto, internet, ha sido precisamente la descolocación de los sujetos o de las identidades, ¿no? De cómo se han deslizado los atributos en relación con el soporte, digamos, corporal o personal de quienes navegan, quienes se relacionan a través de internet. Es para mí muy sintomático y coincide esa, digamos, dispersión, fragmentación, multiplicidad de los sujetos en internet. Curiosamente, no tan curiosamente, a mí me gustaría saber por qué, en el fondo, con otros fenómenos realmente trascendentales para nuestra época. Me refiero al tema de la identidad de género y su deslizamiento al final a los aspectos queer, ¿no? Que hay una, incluso yo diría, un cuestionamiento de género, pero casi en el sentido más filosófico, o sea, de que esa taxonomía se quiebra. En general, el género, toda una manera de pensar que viene, bueno, pues que codificó Aristóteles y tal, pues está de alguna manera en entredicho. Remedios es, como yo, un enamorado del futuro, ¿no? Creo, en su libro Hadas, pues dice que no le gusta el pasado, que prefiere construir el futuro. Precisamente en el libro que trata el tema que hoy trae, pues hace una incursión histórica a un personaje fascinante. Bueno, nos lleva también de su mano, de la de Remedios, a una época que, bueno, pues a nosotros nos parece pasada, digamos, como superada, ¿no? Pero yo creo que en cuanto a la creatividad y las cosas que sucedieron, sigue siendo de plena actualidad. Ada Lovelace, ¿se pronuncia así? Sí. Uno de los nombres de Ada Byron, etc. Bueno, era un poco como iniciando unas cosas que luego han sido trascendentales. Luego, cuando tengamos oportunidad, quisiera preguntarle algunas cosas sobre esta historia, ¿no? Es el tiempo de Carnot, ¿no? Que investigando la máquina de vapor, pues da con principios de la termodinámica. Maxwell, lo mismo, ¿no? Una serie de personajes que están a caballo entre la ciencia y la técnica, son tal vez los primeros tecnocientíficos, no lo sé. Y Ada fue una de ellas. Bueno, el tema que a mí me interesa muchísimo es precisamente el cómo intervino Ada en este mundo a través de las notas. Remedios lo va a explicar mejor, ¿no? Pero esa dualidad que antes me refería, la dualidad de género o en realidad las dicotomías, también de alguna manera ella lo hizo estallar. Sus notas, que deberían ser apuntes subordinados al texto principal de un informe del conde de... ¿cómo se llama? Benabrea, sí. Benabrea. Pues que era precisamente comentario sobre un congreso de Turín de 1840 sobre la máquina de pensar, la máquina analítica de Babbage, el primero que intentó en serio hacer una computadora, ¿sí? Pues resulta que las notas desbordaron de tal manera ese otro texto que al final fue lo relevante de ese asunto, ¿no? Entonces, como lo subordinado de repente empieza a proliferar, ¿no? Y devora lo otro, la dualidad se convierte en una multiplicidad, ¿no? Y en esto, me acuerdo de las figuras de las propuestas de Foucault o de Deleuze, ¿no? De cómo la multiplicidad surge de la dualidad, ¿no? Y bueno, pues todas estas multiplicidades que actualmente se dan, para mí son el síntoma de que algo gordo está sucediendo. Diría Remedios, o lo dice en el libro, que lo suyo está entre arte y ciencia, lo tuyo también, lo de Ada y lo de Remedios, y os animo a leer cualquiera de sus libros, porque realmente es un trabajo muy creativo, ¿eh? Realmente, en este caso, entre ciencia y arte, pero yo diría que es algo más. No me convence ni que sea ni artístico ni de ciencia, un libro, digamos, de historiografía científica. Es, yo creo, plenamente filosófico, porque mueve el pensamiento a hacer movimientos de contrabando entre ciencia y arte, ¿no? La creatividad de Remedios es espléndida en cómo compone sus libros, cómo maneja la tipografía, las diversas imágenes y tal. Y yo creo que efectivamente es un libro filosófico, ¿no? Bueno, paso a Remedios. Bueno, mil gracias por estar con este clima, con esa playa que tenéis, estar aquí, pero mil gracias de corazón. Y muchas gracias también a Eduardo, porque le comentaba esta mañana que ha conseguido que haga un paréntesis, un intervalo en unos días demasiado grises, donde ese trabajo que no nos gusta demasiado, que tiene que ver con la vida cotidiana en relación a las burocracias, a gestiones, a interlocutores grises que parecen pensar demasiado distinto y que no dan posibilidad para que podamos encontrar puntos en común. En ese escenario andaba yo cuando recordaba que tengo que ir a Málaga, a La Invisible. Había habido ya varios intentos y yo tenía ese gran deseo. Y como, digamos, preámbulo de lo que venía aquí, me han ido pasando una serie de cosas desde ayer por la noche que yo ya casi he relacionado con Bienvenida a la Invisible. Andaba muy estresada y le envié un mensaje a Eduardo y la máquina, y aquí vamos a hablar de máquina, se posicionó rebelde con el autocorrector, que seguro que a vosotros también os ha jugado malas pasadas. Y en ese el autocorrector puso un asunto en el mensaje que enviaba Eduardo que venía a decir algo así como Ana y Francis, dedicatoria de los niños, que es un asunto que me han puesto unas estudiantes de prácticas que me han enviado un montón de cuestiones personales, dos gemelas fascinantes que saldrán según algún relato que escribiré en el futuro, y aparecían ahí y aparecían como dualidad. y hoy llegaba a Málaga, confundía también el Hotel Don Paco con el Hotel Don Curro, porque tenéis, yo creo que es la única ciudad en la que tenéis dos franciscos con precedidos de don que generan error. Y esta dualidad para mí era una especie de versos Dada, que esto va bien. Otra cosa más que pase en la invisible y hacemos un poema. Un poema que haga pensativo ese mundo de cosas tan previsibles. Os comento esto meramente como introducción al tema sobre el que me gustaría hablaros y reflexionar. Yo habitualmente hablo sobre época contemporánea, o sea, es lo que a mí me interesa. Decía Eduardo que en mi libro Hadas reitero que la mirada al pasado siempre no me causó especial interés. Si miraba en posibles referentes que podía tener en mi familia, casi todas las mujeres, por vía tanto materna como paterna, pues eran mujeres dedicadas al hogar, hombres agricultores, y como mucho podía haber aspirado a ser monja o con la medio ceguera que tengo, estar recluida como una de esas alteridades en alguna habitación oscura de algún pueblo como el mío, de algún pueblo del sur de Córdoba. Y mirando al pasado, las historias que nos han contado, tampoco encontraba muchos personajes que me gustaran, por tanto, no es un tema que me interese especialmente. Siempre he hablado de la necesidad de pensar la época en tanto sentirnos habitantes de la época, habitantes de la complejidad de la época. Esta idea que decía Marcel Duchamp, la que identificaba al artista, pero también al pensador, como una persona capaz de construir su propia época porque es capaz de habitar la dificultad de su época, es la que ha movido la forma en la que yo me he enfrentado a mi creación y al pensamiento, a un pensamiento orientado a una transformación de mundo. Para mí la idea de que el mundo en el que vivo es un mundo absolutamente mejorable y la movilización de no repetir mundo, sino de transformar mundo, es algo que late en el estar aquí y que late en la escritura. Y en ese contexto hice una excepción a la hora de hablar de Ada. Ada es pasado, pero ya veréis por lo que vamos a comentar de ella que tiene mucho de futuro, que no sin motivo es una de las figuras clave en el origen del ciberfeminismo y es también un personaje que nos puede ayudar a situar la potencia de las notas a pie como esa metáfora nodal frente a la hegemonía, frente a la centralidad, frente a la versión, frente a las lecturas más dicotómicas. El título que había pensado para esta charla con vosotros es el que veis en pantalla, tener un nombre en la ciencia. A mí las cuestiones de los nombres y de las palabras me inquietan especialmente. Y me inquietan especialmente porque personas como Betty Friedan decía que el problema de las mujeres ha sido el problema que no ha tenido nombre, que la cuestión era precisamente nombrarlo, nombrar el problema, nombrar a las mujeres. Pero creo que hay muchas formas de ausencias, hay muchas formas en las que no se tiene nombre, hay muchas formas de desaparición que tienen que ver con la presencia, con el papel, con la lectura que hacen las mujeres en la ciencia y en la tecnología. Y una de ellas, curiosamente, es la multiplicidad. Ada Lovelace o Ada Byron no tenía un nombre. Todos esos nombres que veis a la derecha en la imagen son nombres con los que se conoce a Ada. A mí me gusta llamarla como Ada a secas y después contextualizar, pero es conocida como Augusta Ada Byron, hija del famoso poeta Lord Byron, Augusta Ada King, condesa de Lovelace, Ada Lovelace. Es conocida también por unas iniciales, porque no firmó sus trabajos con su nombre, sino con sus iniciales. Tiene multitud de nombres y esa multitud de nombres para mí también es una forma de desaparición, una forma de diluir la permanencia de un efecto de continuidad, de un efecto de proyección de una persona en una producción que permita imaginar esa producción como motivación para una vida futura. Esa posibilidad de que esa firma sea un estímulo para pensar el proyecto, su proyecto subjetivo, su proyecto vital, como un proyecto de futuro. Es decir, ese quiero ser científica o quiero ser inventora. Ese quiero ser requiere de un nombre o requiere de una firma. Es lo que nos han enseñado, ¿no? Y es lo que voy a intentar cuestionar en relación a cómo ha tenido lugar en relación a las mujeres. Como os decía, existen distintas variantes de formas de desaparición, modos cercanos de diluir ese efecto de permanencia y imposibilitar una existencia escrita clara. Una forma también de vulnerabilizar lo referido, el no estar claro a quién nos estamos refiriendo. Y tal vez uno de los ejemplos más interesantes, hablando de feminismo y hablando de ciencia, pueda venir de una mujer también singular que fue amiga, mentora y maestra de Ada Lovelace. Me refiero a Mary Somerville. Mary Somerville fue conocida también por muchos nombres. En primer lugar por Mary Fairfax, cuando heredó el apellido de su padre, posteriormente por Mary Craig, cuando se casó con su primer marido, un militar con el que convivió muy poco tiempo y que temía que sus tiempos de lectura la volvieran loca y que le prohibía leer, y con de militar del que enviudó muy pronto y del que en su autobiografía, una de sus biografías, Mary comentaba que le permitió, esa viudedad le permitió un ejercicio de libertad, de poder acceder a contextos a los que antes no podía acceder, y en uno de esos contextos conoció a su segundo marido, un médico con el que pudo tener una relación algo más igualitaria. Ese médico se apellidaba Somerville y el tercer nombre que tuvo Mary fue Somerville. Os comento esto porque hay una anécdota que se cuenta en las biografías de Ada y las biografías de Mary, en la que se dice que Mary estaba en una reunión con John Playfair y con Laplace, y Laplace se dirigía a ella aludiendo a que muy pocas personas habían sido capaces de leer La mecánica celeste, y entre esas pocas personas, muy pocas mujeres, que él solo conocía a dos mujeres que habían leído La mecánica celeste. Y curiosamente las dos mujeres eran escocesas. Una se llama Mary Craig, tal vez usted la conozca, y otra es usted, Mary Somerville. Curiosamente, claro, él no sabía que como si los matrimonios la hubieran extendido en dos, se estaba refiriendo a la misma persona. Esta peculiaridad de diluir la producción en distintos nombres tiene en este ejemplo, yo creo que una anécdota curiosa que han vivido no pocas mujeres en la ciencia. En relación a Ada, quería comentaros, quería compartir cuatro ideas. Una primera idea tiene que ver con la importancia de los nombres y de las palabras. O una segunda idea tiene que ver con la educación singular y excepcional de Ada, que cuestionaría esa idea de mujeres excepcionales en la ciencia, que a veces incluso ha operado no como motor de inspiración, sino como motor de neutralización. Ella fue tan increíble que cómo parecerse a ella, ¿no? Y a mí la importancia que tienen las personas en tanto modelos posibles de referencia, ese modelo que inspira a alguien que está queriendo imaginarse en el futuro como un querer ser, quiero ser como Mary, quiero ser como Ada, quiero ser como María. Esa cuestión me parece importante. Una tercera idea que quiero plantear es la propuesta que en los textos y en las cartas de Ada entendemos de la relación que ella establece entre arte y ciencia. Es una relación entre arte y ciencia que converge en algo que ha comentado Eduardo, que a mí me parece muy potente, y es el pensamiento reflexivo. Yo creo que esa combinación que plantea Ada introduce la fantasía como un elemento desprejuiciado en la ciencia y lo convierte en un elemento, en una cuestión reflexiva. Y una cuarta y una última cuestión que quería compartir es el papel tanto científico como especialmente político tienen las notas de pie en relación al ciberfeminismo. Continuando con ese primer apartado que os comentaba, Os decía que hay muchas formas de diluir el efecto de permanencia o de diluir la afectación de una producción científica de una mujer en relación a su firma. Una de ellas es la multiplicidad, otra de ellas es el anónimo, ¿no? Anónimo, decía Virginia Woolf, que es nombre de mujer. También la apropiación por parte de familiares, sean muchas veces padres, hermanos o maridos, ha sido una constante en la producción de mujeres en la ciencia, de esas pocas mujeres que habían conseguido sortear la multitud de obstáculos que les facilitaban o que les permitían un contexto más o menos favorable para imaginar y para producir ciencia. Y otra categoría podría ser los seudónimos y también las iniciales. En esta última categoría estaba Ada, además de la multiplicidad de nombres que os he comentado, Ada firmaba con iniciales por consejo de su familia materna, que veía como algo poco femenino que una mujer como ella hiciera un trabajo científico de esta índole. Y os pongo un poco sobre situación, Eduardo ya ha comentado, ha contextualizado las notas, pero reitero la aportación de Ada para que la tengamos clara. Ada se la conoce como la primera programadora, no la primera mujer programadora, sino la primera persona que programó, es decir, que ideó una serie de códigos y de propuestas matemáticas para que servían para una máquina que estaba construyendo Charles Babbage, un profesor e inventor londinense que en el siglo XIX estaba buscando financiación para crear esta máquina, por lo tanto es una máquina en proyecto, es una máquina teórica, había hecho algunos prototipos previos, pero esta máquina pensante existía solamente como proyecto. Y la aportación de Ada no fue hacer un libro sobre la máquina, la aportación de Ada fue hacer una traducción a un texto, una especie de coloquio, sería una especie de comunicación en un congreso científico sobre la máquina de John Babbage, Charles Babbage, en la que Babbage trataba de buscar financiación, y haciendo la traducción al inglés, por los conocimientos que tenía Ada de matemáticas, propuso ir más allá y hacer un comentario y una aportación razonada de lo que se decía en ese artículo, derivándolo hacia el campo que ella manejaba especialmente, que era el campo de las matemáticas y el campo de la creatividad. Esas notas fueron tan absolutamente fascinantes por la calidad de sus aportaciones y también por la extensión, porque duplicaban en tamaño el artículo original, que son consideradas como hoy en día como el origen de la programación. Ese es el contexto en el que surgen las aportaciones de Ada, pero quería hacer un apunte más en relación a este primer ítem o este primer nodo en el que me quería detener, que trata sobre la importancia de los nombres cuando hablamos de mujeres y ciencia, ¿no? El nombrar a las mujeres en la ciencia. Y lo quería relacionar, quería volver del pasado al futuro, a este presente, para relacionar esa importancia que tienen los nombres y las palabras con una experiencia singular. Una experiencia que a mí me parece reveladora de cómo se construyen las identidades. Hago un paréntesis para contextualizarla. Hace unos años tuve oportunidad de realizar un trabajo de innovación que tenía algo de investigación, pero tenía también algo de innovación en la Facultad de Ingeniería de Deusto, en Bilbao, y allí tuve oportunidad de entrevistar y de recopilar historias de vida de muchas ingenieras e ingenieros, y también tuvimos oportunidad de hacer una revisión de cómo habían sido los estudios de informática en los últimos años en la Facultad de Deusto. Y encontramos algo muy curioso que seguramente también habrá pasado aquí en Málaga y por lo que he visto ha pasado en casi todas las facultades de informática de España. A lo que me refiero es lo siguiente. A finales de los años 90 o a mediados de los años 90, desde la Administración Central llega una propuesta normativa de cambiar las licenciaturas en informática por ingenierías en informática. Viaje, cambiar una palabra. Aquí es donde quiero incidir. Estamos hablando de palabras, de nombre, de la importancia que tiene esta cuestión. Fijaros que cuando informática se llamaba licenciatura, concretamente en la Facultad de Deusto, tenía más de un 55% de mujeres matriculadas en informática. ¿Por qué era licenciatura? Algo tiene esta palabra, era licenciatura. No cambió el programa de ninguna de las asignaturas, no cambiaron los profesores, no cambió absolutamente nada de un año para otro, solo una palabra. Licenciatura pasó a llamarse ingeniería. Y el año siguiente, en lugar de un 55%, nos encontramos con un 30%. Y al siguiente, con algo más de un 15%. Que me digan a mí, o que alguien me explique si... no existen otros cambios y aquí vemos que hay claramente una palabra que cambia. Esa palabra no puede ser considerada una palabra normal. A mi modo de ver es una palabra símbolo o cuando menos una palabra interruptor. Es una palabra que tiene que ver con esto que decía Foucault y que antes comentaba con Ricardo y que viene muy al cuento. Foucault hablaba de cómo el poder que realmente interesa, ese poder que no se ve claramente como un poder que dice sí, no, tú sí, tú no, sino como un poder silencioso que atraviesa las cosas, que crea expectativa y que genera deseo. Y ese poder silencioso es el que pienso yo que una chica que quiere matricularse en informática piensa, licenciatura sí, pero ingeniería, ingeniería no. Es ese poder que seguramente ella le recordará una presión, una serie de conversaciones con familias, padres, amigos, con contexto, que le hacen estar preparada o con una expectativa sobre sí misma muy alta y buena si es una licenciatura, pero no si es una ingeniería. Es una idea que lanzo como punto de fuga para que podamos pensar en ella, porque creo que tiene mucho que ver con lo que posteriormente ha pasado o con lo que está pasando cuando hablamos del poder en la tecnología. Este paréntesis de los nombres tiene ese salto del siglo XIX al siglo XXI, porque me interesa reforzar la idea de cómo la tecnología hoy en día se construye, tanto en contextos formales, con una serie de reiteraciones que van creando identidad, pero también se construye en contextos no formales, como los que tienen que ver con esas otras palabras relacionadas con las aficiones y con las... con los gustos tecnológicos. Os he puesto aquí esta imagen que creo que conversa muy bien con la idea anterior que os comentaba. En esta imagen aparecen algunas de las personas que hoy en día podríamos pensar que detentan el poder en la tecnología, que es una, en gran medida una forma de entender quién, o de visualizar personas que detentan el poder en el mundo. Los creadores de YouTube, de Google, de Apple, de Facebook, de Microsoft. Cuando observamos personas que detentan el poder en tecnología, observamos algo que a mí siempre me ha parecido curioso. Y es que hay una homogeneidad llamativa, no ya solo que todos sean hombres, que parece que estamos habituados a que el poder tenga esa cara. Son hombres que aunque ahora puedan tener su edad, muchos de ellos, han llegado a destacar en su profesión siendo jóvenes. El tema de la juventud lo quiero resaltar porque me parece que en tecnología, hombres jóvenes, es una idea interesante en relación a esto que voy a intentar argumentar paso a paso a lo largo de esta charla. Y otra tercera cuestión es que han conseguido convertir su afición en un trabajo. Para mí esto es increíblemente potente y tiene mucho que ver con la vida de Ada. Convertir afición en trabajo tiene que hablar con la posibilidad de imaginar un proyecto de futuro, con la posibilidad de apasionarte por algo que te permite una dedicación más allá de lo que existe, porque a veces estamos hablando, podemos hablar de ciencia, de tecnología, de arte, pero estos son capítulos que ya tienen su lugar en el mundo. Pero aquí estamos hablando de cosas que a veces ni siquiera tienen nombre. Estamos hablando de profesiones que están por inventar, de máquinas y espacios, artilugios que están por inventar. Y creo que esa potencia de convertir la pasión, el juego en afición, sí que en este caso tiene nombres muy marcados y son nombres que curiosamente siguen siendo nombres masculinos. cierro paréntesis, cierro esta salida del siglo XIX al actual para volver a la vida de Ada y para situar algunas ideas en relación a su formación. Cuando pensamos en mujeres científicas, a menudo podemos frustrarnos al advertir que muchas de ellas han tenido que dedicar, que hacer muchos sacrificios por dedicarse a la ciencia, o que otras parecen de tan excepcionales, parecieran una singularidad, ¿no? Y pareciera que ese ser excepcionales, en lugar de ser una motivación, es como un modelo de rechazo para muchas mujeres que piensan: Dios, si hay que hacer esto, si hay que ser así, ¿quién va a querer ser así, ¿no? Y yo creo que esa forma de contar la historia de las mujeres en la ciencia a menudo ha conseguido un efecto contrario al que se buscaba, porque se han mostrado, yo creo que más allá de la materialidad de sus vidas, de las contradicciones de sus vidas, y hemos tendido incluso muchas veces a idealizarlas. En el caso de la vida de Ada, ella tuvo una formación absolutamente exquisita desde niña. A los 5 años sabía ya idiomas, sabía francés o estudiaba francés, tenía conocimientos de aritmética, música. Comenzó a estudiar desde muy pequeña y además muy vigilada y muy tutorizada por su madre. Este es un tipo de educación que a mí me parece también interesante porque, hablando de pasado, creo que nos puede hablar mucho de futuro. Es una educación que yo considero dentro de lo que llamo cuarto propio conectado, porque Ada Lovelace, como otras muchas mujeres de la época, no pudieron ir a universidades, pero, sin embargo, tenían, bien con sus madres, con mentores que venían a casa o con los que se relacionaban epistolarmente a través de cartas, podían construir su formación a través de cartas. Ada, en concreto, también pasó mucho tiempo enferma, con lo cual el cuarto propio y la cama fue un lugar de estudio bastante, bastante interesante. Os pongo estas frases aquí: no perderé mi tiempo, no perderé mi tiempo, no perderé mi tiempo, una frase repetida varias veces, porque cuando Ada era pequeña, era muy vigilada por su madre, y uno de los castigos que normalmente sufriera era el de tener que escribir varias veces esta frase: no perderé mi tiempo. A mí me parece muy significativa la frase. Traigo aquí la frase apropiada por la artista Laura Bay, porque Laura Bay lo que hace es poner entre paréntesis el no y decir perderé mi tiempo. Porque lo que para Annabella Milbank, la madre de Ada, era no perder el tiempo, que significaba un ejercicio de concentración constante, contrapuesto a lo que consideraba perder el tiempo, que era divagar, jugar, fantasear, cualquier persona que hoy en día sepa de la actividad creativa, de lo que supone un reto creativo, sabe que para ganar tiempo hay que perder tiempo y sabe de la importancia del perder el tiempo. La propia Virginia Woolf comentaba en Una habitación propia la importancia de holgazanear por las esquinas. Y esta frase que le hacía escribir su madre a Ada, se la hacía escribir cuando descubría, por ejemplo, que ella había dibujado un caballo volador utilizando una máquina de vapor de la época, a la que convirtió en un artefacto alado, una especie de preavión. Y cuando su madre vio que estaba dibujando, ella consideraba que lo que tenía que ver con el dibujo, con la poesía especialmente, era algo que la alejaba de su formación científica. Después os comentaré por qué tenía esa fobia a alejarla, esa fobia a la formación artística o al cultivo de la práctica artística, la madre de Annabella respecto a Ada. En relación a su formación también, os quería compartir que un elemento contextual leyendo las biografías sobre Ada me pareció interesante para entender la formación de las mujeres en la tecnología. Esta imagen que veis de Ladies' Diary o Woman's Almanac es una revista de la época, es una revista del siglo XIX que llevaba ya muchos años en, en Londres, una revista orientada a mujeres. Imaginad ahora un equivalente, podría ser como esas revistas de corazón que suelen poner en las peluquerías consideradas como esos lugares feminizados, como esas revistas donde se publican contenidos que se piensan que pueden ser de interés para determinado sector social y concretamente para las mujeres. Pues os lo traigo porque en estas revistas donde se publicaban noticias de interés social, se combinaban estas noticias que se pensaban de interés para las mujeres de la alta clase social con problemas matemáticos, con temas de astronomía de gran complejidad. Y cuando yo descubrí esta revista, me pareció que tenía mucha vinculación con obras de muchas artistas feministas que hoy en día introducen contenidos imprevistos en revistas como Hola o en revistas que se pueden encontrar en una peluquería y que de pronto nos hacen pensar en qué pasaría si infiltramos la alteridad, si infiltramos esa diferencia allí donde hay una homogeneidad y allí donde hay una repetición de mundos, una clara repetición de mundos que tiende, a mi modo de ver, a una domesticación de mundos. Estas revistas acontecían tenían lugar en la época y eran paralelas a esa formación que os comento, en la que paso a situar la tercera idea que pongo sobre la mesa para que después, si queréis, podamos también comentar, que es la peculiar relación que Ada establecía entre arte y ciencia. Para entender la relación de esta mujer con el arte y la ciencia, hay que entender no solamente su trabajo, sino también su vida, su contexto, como antes hablaba de contexto material y os hablo también de contexto familiar. Siempre se habla de su padre, del famoso Lord Byron, al que Ada ni siquiera llegó a conocer. A los pocos meses de nacer, Lord Byron salió de casa, de Londres, y salió del país. Se le acusaba de haber tenido una relación incestuosa con su hermanastra, de la que nacería Medora, que era hija o que podía ser hija y prima de Ada al mismo tiempo. Es decir, había una cuestión relacionada con algo que hoy en día consideraríamos casi guión para una serie de televisión. Y en esa cuestión que tiene mucho de afectivo y de relación tormentosa, como la que se describen en las cartas y en las biografías tanto de Byron como de Annabella Milbank, la madre de Ada, podemos ver una ruptura de las clásicas asociaciones de arte y ciencia a hombres y mujeres. Si tradicionalmente nos han orientado, nos han dicho, yo desde pequeña siempre he escuchado que las mujeres tienen una predisposición hacia la poesía, hacia lo sentimental, este tipo de tópicos y de prejuicios que se han repetido y que muchos consideramos que están absolutamente desarticulados, pero que siguen operando, y que los hombres tenían una vinculación a la ciencia, etcétera. Aquí vemos cómo esas vinculaciones se rompen. Aquí el poeta es Lord Byron, es su padre. Aquí la matemática es Annabella. Annabella fue una insigne matemática. Lord Byron la llamaba la princesa de los paralelogramos. Y fue una mujer ilustre en su época, aunque para estas mujeres podían tener muchos conocimientos científicos, pero al no poder ejercerlos como profesión, las denominaciones siempre se producían como un titubeo, esa inseguridad educada de, ante la pregunta ¿qué eres? Bueno, ¿qué sois? Pues soy una mujer, estoy casada con, pero esa inseguridad reiterada tenía mucho que ver con esa no posibilidad de ejercer determinadas profesiones y sí tener una posición siempre secundaria, subordinada al trabajo de los hombres. ¿Qué me interesa? Una de las ideas que me punzan de la forma en la que Ada defiende en sus cartas la necesidad de entender de otra manera la ciencia y también la enseñanza de las ciencias. Ella habla de cómo es necesario desmontar la idea de dicotomía, fijaros, la idea de acierto-error, en relación a la programación, en relación a las matemáticas, y propone partir del error, reivindicar el error y reivindicar el proceso como lo relevante de las matemáticas. Hay, por tanto, una clara crítica a esa visión dualista de las matemáticas, de las formas de valorar las matemáticas, en tanto tienen un resultado, ese resultado es lo que vale. Para ella, lo importante no es el resultado, es el proceso, y es también las distintas maneras que podemos tener de llegar a distintos resultados. Esto, por un lado, hace ver una relación con las matemáticas que en muchos casos vincula con la fantasía. Relaciona matemáticas e imaginación de una manera absolutamente normalizada. La abstracción que conlleva las matemáticas está también muy presente para ella en la práctica artística, que ella relaciona especialmente con la poesía y con la música. Pero hay otra vinculación que viene de arte y ciencia, que viene en las palabras. En una carta dirigida a su madre, con la que mantuvo contacto incluso estando ya casada, se casó muy joven, tuvo hijos muy joven, pese a los consejos de su mentora Mary Somerville, y en una carta escrita a su madre le decía: si no puedes darme poesía, ¿no puedes al menos darme ciencia poética? Esa ciencia poética es un invento, es un ente facticio, es una creación con la que se refiere a algo que como tal no existe, pero que ella necesita denominar. Y lo necesita denominar al igual que cuando se refiere a sí misma, y al autodefinirse necesita emplear palabras como analista metafísica. Ella se considera a sí misma como una analista metafísica. ¿Y por qué creo que esto es interesante? A mí esto me parece muy contemporáneo, porque ella no le vale mirar al pasado y no le vale mirar al contexto para definir lo que es. Le vale inventarse palabras, porque ninguna de las profesiones tiene encaje para personas como ella. Con lo cual tiene que acudir a la fantasía, a la invención, para reivindicar algo que no está en esos estantes, en esas áreas en las que se ha articulado conocimiento y mundo hasta entonces. Tenía además un buen concepto de sí misma. En sus biografías es frecuente encontrar cómo ella habla de sus cualidades y de cómo considera poseer buenas combinaciones para ser una preeminente descubridora de las realidades ocultas de la naturaleza, cómo cree tener una gran capacidad de concentración, no solo usar toda mi energía y existencia en el tema que escoja, sino también enfocar desde cualquier tema o idea a partir de todas las clases de fuentes aparentemente irrelevantes o no relacionadas. Fijaros cómo, a poco que conozcamos o que nos interesen los procesos creativos, vemos cómo claramente se posicionan tanto formas de trabajo, procesos que tienen que ver con la concentración y con una forma más convergente, digámoslo así, con una forma mucho más fantasiosa y más tolerante a la divergencia o a eso que muchos podemos denominar como convivencia de contradicciones, es decir, a la tolerancia a las ambigüedades, y esto hablando de matemáticas. La imaginación, decía Ada, también muestra lo que es, lo que está más allá de los sentidos. Por ello, debiera ser cultivada de manera especial por los verdaderos científicos, aquellos que desean entender los mundos que nos rodean. Esta reivindicación de la imaginación como base para la formación científica es la última idea que quería utilizar para apoyar esa vinculación arte-ciencia que intuyo en el trabajo de Ada. Y para volver, para intentar ya situarnos en el presente y en las preguntas que más nos inquietan, llego a ese último nodo que os quería comentar, que tiene que ver con las notas a pie de página. Aquí podéis ver una imagen de la máquina analítica, que fue la máquina original, la máquina pensante en la que contribuyó, cuya programación contribuyó a idear ADA, fue creada en los años 90 y está expuesta en el Museo de la Ciencia de Londres. Hace unos meses vino su director y tuvimos oportunidad de compartir unas conferencias en la Universidad Autónoma de Madrid y hablábamos sobre el hito que suponía, porque esta máquina siempre fue algo filosófico casi, ¿no? Fue un proyecto y sobre ese proyecto era mucho más fácil hacer una programación y era mucho más fácil imaginar futuro, esa palabra que tanto nos gusta a Eduardo y a mí. ¿Por qué tienen valor las notas a pie de ADA? En primer lugar, por esta cuestión que os adelantábamos al principio, Eduardo y yo. En primer lugar, tienen un valor científico y tienen el valor de inaugurar la programación contemporánea, de hacerlo no solamente mediante cálculos matemáticos, sino mediante reflexiones, muchas de ellas filosóficas, que especulan sobre las posibilidades de esa computadora, de esa máquina, entonces un armatoste increíble en proyecto, de las posibilidades que tendría si en lugar de utilizar números utilizáramos otros símbolos. Esa especulación que planteaba ADA en sus notas era una especulación cargada no solamente de valor matemático, de interés matemático, sino también de interés filosófico, como os comento, y de interés por el futuro. Hay un componente que enseguida el contexto cyberpunk y el contexto de la ciencia ficción y del mundo creativo de los cómics han sabido ver en ADA, porque ADA imaginaba futuro y en sus notas es muy habitual encontrar frases como me impresiona imaginar lo que podría hacer esta máquina en el futuro cuando lo cambiemos por notas musicales o cuando en función de lo que podamos incluir en esta programación en lugar de números, las posibilidades van a ser absolutamente asombrosas. Este es un gran interés, el de esas notas a pie. Pero el segundo interés, que yo pondría en primer lugar, es el interés político. Es el interés que vincula estas notas como una reivindicación de la periferia frente a la centralidad, de los nodos frente a la hegemonía y de aquello que ha sido extextualizado, considerado como fuera de marco, aquello absolutamente secundario que pocas veces incluso se llega a leer cuando leemos un artículo, todo este material que tenía un posicionamiento y por tanto una ubicación subordinada, no opera solamente como metáfora de las mujeres en la ciencia y la tecnología, que lo opera, porque es el lugar secundario de estar fuera del marco o estar más allá del objetivo, de la mirada que ha puesto, que nos habla de centralidad, que nos habla de verticalidad, que nos habla de linealidad, que nos habla de hegemonía. Frente a ese discurso clásico se posiciona un discurso descentralizado, un discurso desjerarquizado y un discurso periférico. Ese discurso periférico es el que es devuelto al discurso a principios de los años 90 y aquí es donde retomo el origen del ciberfeminismo. El ciberfeminismo surge a principios de los años 90, en los inicios de socialización de Internet, de manera simultánea en contextos artísticos y en contextos teóricos, y surge como reflexión, como respuesta creativa a las potencialidades de Internet para mejorar y transformar mundo. Es decir, para crear un mundo distinto, para no repetir el mundo de antes, entendiendo y visualizando Internet como ese punto de inflexión que nos permitía una entrada a algo que hemos visto que repite muchas cosas del pasado, pero que en los años 90 especialmente latía como utopía. Ese erial que zarandeaba la posibilidad de hacer algo diferente. No solamente por la idea de erial, porque efectivamente tenía toda su tradición tecnológica, masculinista, etcétera, que podáis imaginar, sino porque la estructura de Internet era una metáfora también de las notas a pie. Si las notas a pie son una estructura nodal, una serie de nodos que hablan de un artículo y ponen la mirada, de pronto nos hacen girar la mirada como gesto político, decir no es solo al centro donde tenéis que mirar, también tenemos que mirar a la periferia. De hecho, puede que en la periferia encontremos cosas que no nos han respondido las centralidades ni las lecturas dicotómicas. Y aquí es donde el ciberfeminismo hace la lectura de Internet. El ciberfeminismo plantea una equiparación, a modo de metáfora, analogía, entre la feminización, la digitalización y la desjerarquización. ¿Cómo se establece esta analogía? Para el ciberfeminismo, Internet es una red a priori desjerarquizada, que después hemos visto que ha sido jerarquizada y que vemos que hay muchas formas de jerarquización. Pero la potencia que escondía el hecho de que por fin todas y todos pudiéramos ser productoras y productores, tener voz, que esos nodos pudieran operar frente a los clásicos medios en los que unos hablan, otros escuchan, u otros son usuarios o son consumidores, aquí el mundo empezaba a cambiar. Aquí el mundo nos situaba a todas las personas en una posición diferente. Para ellas, para el ciberfeminismo, equiparar desjerarquización a digitalización era algo claro, pero equipararlo a feminización fue, digamos, una aportación. Planteaban que frente al concepto denostado de lo feminizado como aquello vulnerabilizado y falto de valor que nos habían enseñado, algo está feminizado cuando no tiene ese valor en la cultura en la que nos han educado, ellas proponían un concepto de feminización transgresor, totalmente distinto. Para el ciberfeminismo, la feminización era la crítica al principio hegemónico de dominación. Y consideraba que esa crítica al principio hegemónico de dominación y ese desmontaje, esa deconstrucción de esa forma de poder para no cambiar la hegemonía y reivindicar una hegemonía mayor de las mujeres, no era esa la idea. La idea era deconstruir esa idea de poder y crear unas formas de relación marcadas por la horizontalidad y por la desjerarquización, por esa metáfora de los nodos. Tiene, como ves, un componente filosófico y tiene claramente un componente poético y, si lo queréis, utópico, ¿no? Pero era uno de los motores. Había un añadido en el ciberfeminismo que veían además la posibilidad de desmontar las lecturas dicotómicas y duales que nos habían regido de muchas maneras y que incluso estaban implícitas en esos códigos cromosómicos que nos habían enseñado que marcan el ser hombre o mujer, XX, XY, y que ya en las últimas décadas estaban empezando a desmontarse y a hablar no de una lectura dual, sino de una diversidad de formas de ser sujeto, de formas de ser persona. Y esa subversión también se veía en el código binario de Internet y en el código digital, en el código de los ceros y unos. Es una lectura que hizo especialmente Sadie Plan. Esa subversión venía porque frente a la combinación concreta de X e Y, los ceros y unos pueden crear tal infinidad de posibilidades que generaba también en el ciberfeminismo una lectura de reivindicación respecto a poder ser sin estar enmarcados en esas lecturas dicotómicas de ser hombre-mujer. Aquí en este punto es donde posiblemente muchas personas han enlazado discursos queer con discursos ciberfeministas en relación a esa explosión de identidades posibles que podemos deducir de ese mundo de ceros y unos que nos permiten construir subjetividad de muchas maneras, unido a la posibilidad que tenía, especialmente en los 90, o que advertíamos, especialmente en los 90, en la pantalla. La pantalla como marco de fantasía donde poder ser o donde poder dejar de ser, donde la máscara se pone o donde nos despojábamos de la máscara cotidiana. Esa posibilidad de separarnos de constituir una subjetividad aplazada del cuerpo, porque el cuerpo quedaba detrás de la pantalla, fue todo un mundo de sugerencias para el ciberfeminismo Y esta fue, digamos, que la forma en la que confluye el trabajo de Ada con el ciberfeminismo. Lo que viene después es más crítico, tiene un punto distópico y no sé si contarlo o esperar a preguntas y comentarlo, pero os adelanto que lo que viene después es que esa deconstrucción obviamente no solo no se ha producido, sino lo que estamos viendo en las dos últimas décadas es que las identidades que hoy en día predominan en Internet están cada vez más colonizadas, territorializadas y de alguna manera inerciadas. Esta palabra no existe, pero permitidme que la use para aludir a cómo existe una increíble inercia por parte de las industrias que hoy colonizan Internet para no solamente no deconstruir las identidades, sino revalorizar el yo real en el sentido del yo acreditado en imágenes de realidad. Cada vez más las redes sociales que articulan el cibermundo que comentaba Eduardo no solamente sospechan de todo lo que conlleve máscara, imaginación, incluso anonimato, derivándolo a la delincuencia posible y despojándolo de la posibilidad subversiva y reflexiva que tiene, sino que la tendencia es a reivindicar que el sujeto quede acreditado por imágenes de realidad. Cuantas más fotos, cuantos más vídeos que evidencien que ese yo existe, digamos que la máquina, el contexto, se ve más favorecida. Hablo de dinámicas muy generalistas que no excluyen la convivencia de mundos muy diversos y de lecturas muy diversas en este cibermundo que hoy habitamos en la red. Termino mi intervención con una última referencia a que une también la obra de Ada con la obra del ciberfeminismo y que tiene que ver con las tejedoras y las tecleadoras. Es una analogía que trabajo en Ada, así que a mí me parece también especialmente sugerente, porque la máquina analítica de Charles de Babbage tenía su precedente en el telar Jacquard. Y no es baladí en ese sentido, ¿no?, que un telar sea el precedente de una máquina que posteriormente ha ido cambiando y ha ido llegando a lo que hoy conocemos como ordenadores. Esa genealogía me parece interesante y también me parece interesante la que establece Sadie Plan entre las tejedoras y las tecleadoras. Las tejedoras han sido esas mujeres que muchas veces han convertido ese tiempo de pasión, de ocio al que nos referíamos antes en relación a la cultura de garaje de muchos creadores de tecnología hoy en la contemporaneidad. Esas tejedoras han utilizado este otro tipo de máquinas, digamos, socialmente consideradas de segunda categoría, ¿no? Con una máquina informática se pueden hacer muchas cosas, pero con esa low-tech, con esa tecnología de doméstica, cotidiana, podemos es otro el mundo al que hemos accedido, ¿no? Sadie Plan relaciona las tejedoras con las tecleadoras en relación a cómo las mujeres han sido pioneras también en el uso de los primeros computadores y de los primeros ordenadores personales, porque eran secretarias, oficinistas, administrativas, las personas que durante el siglo XX han tenido ese acceso primero a las máquinas de escribir y después a los ordenadores, pero lo han hecho no desde un enfoque emancipador, sino habitualmente como personas que repetían una tarea, ¿no? Como las maquiladoras en las fábricas, las tecleadoras en las oficinas. Frente a esas ideas que hablan de repetir usos en la máquina, a mí me parece que puede ser oportuna la idea que Deleuze sugería en relación a que, independientemente de la tecnología que elijamos, lo importante es elegir entre formas creativas y formas de domesticación. Y habitualmente la inercia de las mujeres en la tecnología ha sido hacia esas tareas más repetitivas y menos emancipadoras, por consecuencia menos creativas. El ciberfeminismo nos habla de vinculación de feminismo y de cibernética y de una pluralidad de formas de entender los ciberfeminismos después de los años 90, sobre la que si tenéis interés después podemos comentar. Nos habla también de antítesis, de formas de definirnos por rechazo, definiendo no ya lo que somos, sino lo que no queremos ser. Y hay una frase que dice Cornelia Solfrán con la que quiero terminar, porque dice que el ciberfeminismo se identifica tanto con estrategias políticas como con métodos artísticos, y que eso está muy bien. Y termina diciendo, crea tu propio ciberfeminismo, puede ayudarte a encontrar la verdad sobre el mismo. Esta interpelación a quien lee un texto de crea, porque no somos solamente lectores de cibercultura o somos agentes implicados en el cibermundo y en la cultura de la que estamos hablando, con lo cual la potencialidad transgresora, subversiva, política que tiene hacer no solo una lectura crítica sino crearla, incluso crear palabras y crear profesiones, no puede ser desestimada. Por ahí, por ahora termino y en función de lo que queráis comentar o pues seguimos charlando. Muchas gracias.